quiero, pero vamos a depender del hombre. Si el hombre peca, sí voy a tener una madre, y si el hombre no peca, no voy a tener una madre. Eso no se hace así con una madre. Nosotros no haríamos así con una madre. La madre es insustituible. Claro que para Dios es criatura, pero Él se enamora de esa mujer. Él se hubiera hecho carne lo mismo. Es lo que pensamos. Pero para coronar la obra de la creación, para hacer resplandecer su amor entre los hombres, ahora se encarnó para salvarnos del pecado. Fue el plan B. Pero el plan A era otro. Encarnarse para coronar la obra maravillosa de la creación. ¿Y qué significa que Dios se haga hombre sin dejar de ser Dios? Que una la naturaleza divina con la humana, es decir, Él tiene que abajarse, hacerse pequeño, nada. Él se abaja, miren lo que hace Dios por el hombre. Se abaja para llegar hasta asumir la naturaleza humana y levantarla hasta la divinidad. O sea, hay una conexión entre lo divino y lo humano. Es un matrimonio de amor de Dios con los hombres. Él se hace naturaleza humana sin dejar de Dios para que el hombre se haga naturaleza divina por participación. Se haga divino por participación. ¿Y dónde se realiza ese misterio de bajar y subir? Ese movimiento, Dios se abaja, asume la naturaleza humana y el hombre es elevado a la naturaleza. ¿Dónde? ¿Cuál es el punto de contacto entre la eternidad y el tiempo? ¿Cuál es el punto de contacto entre lo corporal y lo espiritual, totalmente espiritual, infinito? ¿Entre lo infinito y lo finito? ¿Cuál es el punto de contacto? El corazón de María. Eso es. El corazón de María. Y todo eso que sucede en el corazón de ella se gesta luego en sus entrañas. ¿Verdad? Entonces, el centro de la unión entre lo divino y lo humano es el corazón inmaculado de María. Es el punto de contacto. Si Dios no hubiera creado a María, de hecho fue así, el punto de contacto es el corazón de María. Por eso que nadie puede, así como Dios no quiso bajar hacia los hombres sin pasar por María, porque de hecho fue así, el hombre no puede llegar a Dios sin pasar por María, porque es el punto de conexión entre ese movimiento de lo divino y lo humano, esa conexión hacia la eternidad. Tengo que pasar por el corazón de María. No tengo otra alternativa. Teológicamente es así, por eso la Iglesia la nombra mediadora universal de todas las gracias de Dios. ¿Y cómo no va a ser la mediadora universal de todas las gracias si la gracia número uno es que Dios se haya bajado a la tierra para morir por nosotros, resucitar y tener la gracia santificante? Entonces, ella gestó la gracia de Dios, gestó en sus entrañas la gracia, que después nos va a otorgar a todos nosotros. Pero la gracia fundamental es Dios hecho hombre. Esa es la gracia número uno que tenemos. Cuando vemos una mamá embarazada en una familia estable, más que nada, pero también una mamá embarazada, vemos en el plano natural la realización de una maravilla. Es decir, eso es producto de amor. Ojalá fuera siempre así, ¿verdad? Pero allí se produce algo maravilloso en los seres humanos, que uniendo dos cosas resulte una comunión de ambas, un elemento tercero. Por eso hablamos de una trinidad en la familia. De dos resulta un tercero. Y el tercero resulta del 50% de uno y de otro, haciendo de eso algo perfecto. Son tres elementos perfectos. A eso se le llama familia, el núcleo básico, la célula básica de la sociedad. Es un elemento perfecto que expresa la perfección de la Santísima Trinidad, lo que se da en la eternidad desde siempre. Y cuando Dios le da a los hombres este maravilloso don, porque Dios podría haber traído a todos los hombres como trajo a Adán y Eva, sin varón, sin mujer, directamente creando a los hombres. Podría haberlo hecho así, de una vez, fuera del tiempo, como sea. Pero él eligió eso, porque esto que sucede en la tierra es un modo que Dios tiene de expresar lo que va a suceder con él en la historia de la salvación, cuando él se haga carne y habite en medio de nosotros. Pero ¿quién es ese elemento? ¿Cuál es ese elemento? Esos tres elementos, ¿cuáles son? Dios, María y el niño. María está entre los tres elementos necesarios para que se haga eso que Dios ha soñado siempre hacer. Pero María es uno de los elementos que Dios eligió, eso que no se puede destruir para que haya una familia. Miren la grandeza de esta mujer. Este misterio de la encarnación, gracias a esto nosotros tenemos la Eucaristía, que es la prolongación de la encarnación, porque Dios no tenía cuerpo, pero quiso tener un cuerpo, quiso tener sangre, sentimientos, y quiso prolongar eso en la Eucaristía hasta el fin del mundo. Por eso Él va a decir, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Aquí, presente de verdad, realmente, aquí late Jesús, late el corazón de Cristo. Y en lo humano, en la parte humana de Jesús, en toda la parte humana, late, pero con un latido que no es un latido solo de Jesús. Porque un niño en el interior de una madre tiene un corazoncito que empieza a latir y el impulso del latido se lo da la mamá. La mamá, con su corazón, da el primer toquecito del corazoncito del bebé. Entonces, si nosotros encontramos el Sagrado Corazón, que está ahí, va a estar hasta el fin de los tiempos, con su cuerpo, su sangre, alma y su divinidad, y está latiendo por nosotros. Ese latido no es un latido único, sino es doble. Es un latido de una mujer y un varón. Es el resultado del latido de una mujer. Es como el brote en una planta, el brotecito que sale de la planta, o el fruto que sale de un árbol, ¿verdad? Entonces ese corazoncito de Jesús no es solo un corazón aislado. Ese corazón tuvo quien le diera el primer movimiento o quien le transmitiera toda la parte sentimental, afectiva, amorosa, humana, y eso viene de parte de María. Y encontramos en este relato de la Anunciación maravillosa, ¿verdad?, donde María entiende perfectamente lo que Dios le está diciendo. ¿Qué significa que el Espíritu Santo la cubra con su sombra? Que Dios la fecunde a ella. Eso es milagroso, es una fecundación milagrosa. Ella fue virgen antes, durante, nació de una manera milagrosa niñito Jesús. No nació como cualquier otro niño que nace naturalmente como nace de una mamá. Aquí nació, pero no perdió María su virginidad. Por tanto, así como entra, así sale. ¿Cómo pasa un rayo por un vidrio sin romperlo? Porque si uno pone la mano, le calienta el sol a través del vidrio y le da luz. Uno hace así, ve la luz, está pasando por el vidrio y no lo rompe. Lo mismo. La virtud del Altísimo, la fecundación es misteriosa, no hace que María pierda su virginidad. Y también cuando sale, no pierde María su virginidad y en ningún momento la ha perdido, porque ella tuvo solamente a Jesús por obra del Espíritu Santo, el primogénito, pero el unigénito, unigénito, uno solo. Y todos nosotros somos hijos de María, no como Jesús, pero somos verdaderos hijos. Por eso dice la Escritura que Jesús es no solo unigénito, el único, sino el primogénito. Si es primogénito, quiere decir el primero, es porque vienen otros. Esos que vienen no son de la misma naturaleza la gestación que la que tuvo Jesús. Jesús es hijo biológico de María. Nosotros somos hijos del corazón inmaculado. Somos hijos del ser de María, de la parte espiritual, del todo el interior de María. No biológico, sino espiritual. Somos hijos de ese yo personal de María, de esa persona humana de María, porque así lo ha dispuesto Dios. Honramos a ella con este misterio y honramos el misterio divino de la encarnación, donde Dios se dignó entrar en matrimonio con todos nosotros. Él no puede vivir sin el amor de los hombres. No puede vivir Dios sin el amor de los hombres. Claro que es una forma de decir, porque nosotros no modificamos a Dios. ¿Pero qué quiere decir eso? Que Dios no puede vivir sin el amor de los hombres. Es que el hombre es la niña de los ojos de Dios. Y tenemos los ángeles también. Los ángeles son de naturaleza superior a nosotros. Sin embargo, Dios puso los ojos sobre los hombres, porque con los ángeles tienen muchísima mayor afinidad, ya que los ángeles no tienen cuerpo, son espíritus puros. Solo cambia que los ángeles son creados y Dios no es creado, pero los dos son espíritu puro, tanto Dios como los ángeles. La diferencia entonces es que los ángeles son creados y Dios no es creado. Y son, si son creados, son limitados. En cambio, con el hombre es distinto, porque tiene el hombre algo muy distinto de Dios, la parte corporal, la parte material. Y es ahí donde Dios, al encarnarse y asumir la materia, de esa manera santifica, le da sentido a todas las cosas materiales del universo entero, de todos los tiempos. Hace la síntesis Dios, hace la síntesis de toda la grandeza de la creación, tomando lo más perfecto de la creación, que fue María, donde se sintetiza el universo entero. El macromundo y el micromundo, o el macrouniverso, el universo entero, y el mundo en miniatura. Todo se toma en María. Todas las naturalezas, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el hombre racional, la parte espiritual de María y lo divino de María, sintetiza de alguna manera todo el orden de la creación. Vamos a honrar a María con todo nuestro corazón y vamos a honrar el misterio de la encarnación en esta Santa Misa.